gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Hola, yo soy Juliana García. Y cuando tenía 3 años recién cumplidos, hubo un operativo del ejército en mi casa. Yo vivía con mi papá y mi mamá. Y ahí lo mataron a mi papá y a mi mamá se la llevaron, que estaba embarazada de 5 meses. Desde siempre supe que tenía un hermano. No tuvieron que explicármelo porque yo recordaba la panza de mi mamá y sabía que ahí estaba mi hermano o hermana, que iban a ser. Así que es como que esta búsqueda la llevo conmigo desde hace 30 años. Me pasa algo raro porque siento... Siempre me sentí acompañada por él en esta búsqueda. Sé que está en algún lado y sé que somos los sobrevivientes de ese 12 de enero del 77. Y lo amo con locura. Es mi materia pendiente encontrarlo. Y lo que más necesito es el contacto físico. Necesito eso, creo que... Lo primero que necesito es abrazarlo, creo. Lo voy a agarrar así. Siempre durante todos estos años me fui imaginando los distintos tipos de encuentros, de reencuentros, porque yo ya tenía contacto con él. Y imaginé que podíamos jugar, que podíamos ir a la escuela juntos, que podíamos después ir a bailar, que iba a poder estar en el nacimiento de mis hijas, de sus sobrinas. Y a medida que van pasando voy tachando cosas que ya no vamos a poder compartir, pero todavía nos quedan muchas. Y quizá él en este momento tenga dudas. Y sé que él, como tantos chicos jóvenes hoy, la hija tiene un ángel atrapado en un disfraz sobre sus debajo orígenes, de su personalidad. Sé que es muy difícil poder conocer, la vida en cautiverio, acercarse a conocer la verdad desde el día en que amaba. No el hecho de poder conocerla, sino de animarse la llevaron y no volvió más. A eso, a bancarse las partes lindas y las partes el ángel feas, la protege y ella lo protege vale a él. Pena. Son cómplices de un rito de poder. La verdad son de su historia. Él puede hacerse gente y experimentar su piel. Y entonces ella es más que una mujer. Enciende su fuego. Parece un rayo en una tempestad. Su intenso deseo es una incandescente libertad. En el principio la duda. ¿Y vos sabés quién sos? ¿Sabemos quiénes somos? Había 500 chicos desaparecidos durante la última dictadura militar. Todos fueron robados por los represores. Todos eran jóvenes que debían tener unos 25 años. Estudiaban, trabajaban y caminaban por las calles de la Argentina. Son hijos de desaparecidos que no conocen a sus padres y desconocen su identidad. Dudar es el primer paso para descubrirse. Así nació, hace 8 años, el Teatro por la Identidad. Nació con un sueño: encontrar a todos los niños que la dictadura desapareció. Nació con un compromiso: acompañar a las abuelas de Plaza de Mayo que buscan y encuentran a sus nietos para la vida. Teatro por la Identidad. Actores comprometidos con la memoria. Todo en el Semillas al Viento de hoy. Va a todos los escraches y organiza con fervor alguna que otra movilización. No lo hace por su madre ni por ella, sino por él. el hijo que amamanta sin pudor. Bien sabe que su madre no murió por un país de entregadores que andan en remis. Moldea en porcelana un oficio de vivir y el ángel le aconseja resistir. Oficio de fuego, parece un rayo en una tempestad. El tacto en sus dedos es una incandescente libertad. ¿De qué barro será esta nueva mamá? De su cruel orfandad el molde romperá y del horno saldrá su caliente verdad y el rayo preñará la tempestad. ¿Qué tal, amigas y amigos de Semillas al Viento? Abner Lobos los saluda desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y es un gusto decirle lo de siempre. Para mí y para mi compañera Andrea es un placer, es un gusto estar cada semana con ustedes en este programa migrante. Y como cada semana también vamos al encuentro de nuestra compañera Andrea Kropman, que está allí en España. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abner? ¿Qué tal, oyentes de nuestro programa? Estamos en Madrid, en la sede de Red con Voz, desde donde nos comunicamos con esta linda audiencia de Semillas al Viento. Por estos días se realizó en El Salvador la cumbre iberoamericana que tuvo como eje central el tema de la juventud y el desarrollo. Así es, Andrea, y los líderes de los países latinoamericanos, más España y Portugal, repasaron también la crítica situación que atraviesan como consecuencia de la crisis del capitalismo mundial y la posibilidad de que aumente la desocupación y con ella la emigración de latinoamericanos a Europa y Estados Unidos. A pesar de estas proyecciones, ni España ni Portugal modificarán las duras políticas migratorias que comparten con la Unión Europea. Eso sí, los europeos pidieron protección para sus inversiones en América Latina. Todo indica que la última cumbre iberoamericana habrá pasado sin pena ni gloria. Un encuentro donde lo más valioso fue la ratificación de los pueblos latinoamericanos de avanzar en reformas sociales que hagan más digna la vida. Y hay países que han iniciado este proceso. Pero claro, para eso no hay compromiso de los gobiernos europeos, que solo ven en nuestro continente un territorio de negocios. Mejor, compañero, vamos a nuestro tema de hoy, que tiene que ver con jóvenes de hoy que fueron robados al nacer durante la última dictadura militar y artistas que aportan lo suyo por encontrarlos. Juan Cabandier, tengo 29 años y recuperé mi identidad en el 2004. Recuperé mi identidad porque hubo una lucha heroica y hay una lucha heroica que son la de las abuelas de Plaza de Mayo, que realmente es admirable esa búsqueda, sobre todo porque si uno se sitúa en el contexto, cuando empezaron, que eran personas comunes, amas de casa, maestras otras, y empezaron a organizarse, empezaron a pelear por, no solamente por la vida de sus hijos, sino por la de los hijos de sus hijos, que somos nosotros, sus nietos. Y también recuperé mi identidad porque me acerqué yo a Abuelas de Plaza de Mayo, porque tenía muchas dudas, porque tenía, digamos que, depresiones constantes, no me sentía cómodo en el lugar donde estaba, no me sentía cómodo con la familia que me apropió. Y eso hizo que yo sienta grandes diferencias con esta familia, con esa familia apropiadora. Y fue así que me acerco a Abuelas de Plaza de Mayo. También gracias al acompañamiento de mi hermana, que es la hija biológica del matrimonio que me apropió, que siempre estuvo al lado mío, que sigue estando al lado mío, y que también ella me ayudó a encontrarme a mí mismo. Es un nieto desaparecido encontrado por las Abuelas de Plaza de Mayo. Como él, se han recuperado 95 jóvenes que fueron robados durante la última dictadura militar. Pero las Abuelas de Plaza de Mayo no están solas en esta búsqueda sin descanso. Las acompañan miles de militantes sociales y profesionales, porque hay que encontrarlos. Y desde hace 8 años, cientos de actores acompañan esta búsqueda. Se llaman Teatro por la Identidad y nacieron al Compromiso por la Vida en el año 2000. Al comienzo eran unos 25 actores, una sala y cientos de espectadores. Hoy son cerca de 500 y decenas de obras y todos los teatros posibles. Teatro por la Identidad hace propia la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo y tendiendo un puente con el público y con cada chico, chica, que duda. Y la respuesta ha sido contundente. Cientos de jóvenes se presentaron espontáneamente para preguntar por su identidad y algunos la encontraron. Teatro por la Identidad ya es una institución en Argentina donde su programación es esperada por amantes del teatro y público en general, por supuesto, y especialmente los jóvenes y los adolescentes. Y en los últimos años se ha extendido también a España, donde artistas de ese país se suman a la búsqueda de los chicos que aún no han sido encontrados. Nuestro contacto es con Mauro Simone, de Teatro por la Identidad, aquí en la Argentina. Mauro, un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. El encuentro empieza el 13 de noviembre. Ajá. Se van a hacer de jueves a domingo, desde el 13 al 30 de noviembre. ¿Solo en el Teatro Nacional Cervantes? Solo en el Teatro Nacional Cervantes, que está todo abocado a lo que es Teatro por la Identidad, a este encuentro nacional e internacional. ¿Nos podrías contar cuántas obras se van a presentar allí y a ver algunos títulos, algunos nombres? Mira, se van a presentar alrededor de 30 obras. Viene gente de España, vienen 2 obras de Madrid, 3 obras de Barcelona, viene el Galpón de Montevideo con una obra que se llama La Embajada. O sea, todas las obras giran alrededor de la misma temática, ¿no? Directa o indirectamente con la apropiación de hijos o de la dictadura. Uh-huh. Y me nombras 2 países, España y en este caso Uruguay, donde estos hechos también han pasado. Bueno, simultáneamente con la Argentina en Uruguay durante la última dictadura militar, y hace muchos, muchos años también pasó algo parecido allí en España, ¿no? Exactamente, por eso una de las obras que viene de España, de Madrid, tiene que ver con la época del franquismo, que se llama Mi Día Más Bonito. Además de la presentación allí en el Teatro Cervantes, ¿no está previsto presentaciones también en escuelas especialmente o en otros lugares públicos así, más cercanos a los barrios, por ejemplo, en Buenos Aires? Nosotros tenemos una parte de grupo, que es la parte de itinerantes, que eso lo hace todo el año. Decís, este es un teatro, es un compromiso, es un teatro social. Obviamente que lo es y genera conciencia especialmente sobre lo que pasó durante la última dictadura militar. Ahora, yo tengo entendido que también mucho ha ayudado a que jóvenes que dudaban de su identidad se acercaran a abuelas y que finalmente supieran de qué se trataba, de hijos de desaparecidos, ¿no? Exactamente. Ese es nuestro principal propósito. O sea, es tomar que si alguno de los chicos tiene alguna duda de que se acerque al teatro y tiene alguna duda, que nos pregunte. Nosotros no hacemos nada, solamente derivarlos a Abuelas de Plaza de Mayo. Faltan muchos todavía, pero vamos avanzando. No era fácil al principio, el miedo, los riesgos, la ignorancia, el desconocimiento. Aprendimos y hoy estamos seguras de que juntándonos, no solo las abuelas y los familiares de las víctimas, sino la sociedad en su conjunto, vamos a poder transformar nuestro país en un país digno. Lógicamente, tenemos que agradecer tanto a aquellos que nos brindaron su información, a aquellos que nos dieron su arte, teatro por la identidad, música por la identidad, tango por la identidad, humor por la identidad, deporte por la identidad. Abuelas, porque buscamos dos generaciones, nuestros hijos y nuestros nietitos, en su mayoría nacidos en campos de concentración. Y de Plaza de Mayo, porque era el lugar de la reunión obligada para pedirle a los dictadores que nos den razones de dónde estaban nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares. Te digo una experiencia propia, ¿no? Es que me pasó a mí el año pasado, finalizando el inicio del encuentro. Estoy bajando por el escenario y se acerca una chica de Rosario diciéndome que, bueno, que ella tiene dudas y que no sabe qué hacer. Y a mí me empezaron a temblar las piernas y dije, vos sentate acá, no te muevas. Y entonces fui a buscar a alguien de abuelas, específicamente, porque... Y se los presenté y después me desligué, porque no, digamos, no es mi función en este caso. Mi función es el teatro, hacer teatro y que la gente dude de su identidad. Y de paso, también gente que no conoce nada de qué es lo que pasó o no quiso conocer nada, se entere de que existen este tipo de cosas. Así como, bueno, pasó con Teatro Televisión por la Identidad, donde también mucha gente se enteró de que hubo ciertas cosas que pasaron en el país, o no se quiso enterar y se entera ahora. Mauro, tus sensaciones así personales de estar sumado a esta experiencia tan gratificante, tan especial. Mis sensaciones personales son de, en principio, de estar haciendo algo que tenga que ver que tenga que ver con la conciencia de y la responsabilidad de toda la sociedad con respecto a lo que pasó. O sea, poder contribuir a que la sociedad no mire para el costado y diga, bueno, acá no pasó nada, o no me enteré. Digamos que todavía no estamos totalmente conscientes, la sociedad, de la responsabilidad que tenemos cada uno. Mi aporte me da una gran satisfacción al respecto, ¿no? Además, están faltando encontrar muchos chicos, ¿no? ¿Cuántos se estima más o menos todavía? Y que faltan 400. 400. 400. Ahí tenemos ya recuperados 95. Digo, tenemos por el tema de estar involucrados. Está nada muy más. Bien, está muy bien. Pero... Y cada vez que se identifica alguno o recobra su identidad es una alegría para millones, ¿no? Es una alegría para millones, exactamente. Sí, realmente cuando se recupera a un nieto es un festejo total. Bueno, Mauro, gracias por comunicarte con nosotros y bueno, estamos, vos sabés, en un programa binacional con España. En este mismo programa, en un ratito vamos a escuchar amigos y artistas españoles que también participan de esta experiencia Teatro por la Identidad. Así que muchas gracias por conversar con nosotros hoy. Gracias a vos, y lo único que te quería un poco explicar es que, digamos, todos los que hacemos Teatro por la Identidad, tanto los actores como los directores, como la gente que escribe, como todos los que participan de Teatro por la Identidad, lo hacen absolutamente gratis. O sea, es un aporte de las de nuestro trabajo a esta causa. O sea, nadie cobra absolutamente un solo centavo, ni los actores famosos, ni los actores no famosos, ni los directores, ni las salas inclusive, que en otros años, y tampoco el Cervantes. O sea, es todo absolutamente gratis. Es un aporte a la sociedad y a la causa. Y esto que decís le agrega un valor incalculable a todo esto que se está haciendo, obviamente. Gracias por comunicarse. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Y saludos a los españoles. Ah, bueno, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. Mi nombre es Victoria Donda Pérez, mi mamá se llamaba Cori, mi papá José María. Ella estaba embarazada de 5 meses cuando la secuestraron de una plaza de Morón. La secuestró la aeronáutica. Estuvo detenida en la tercera de Castelar y de ahí la trasladaron a la ESMA donde nací yo. Y la verdad es que no fue fácil decidirme hacerme el análisis de ADN porque ningún parto es fácil. Y es cierto que nacimos 2 veces. Nací una vez en la ESMA con todo el dolor de mi mamá y que seguramente tuve yo, pero también con mucha alegría, porque en ese lugar oscuro supongo que le di alegría. No, las compañeras de ella me contaban que los 15 días que estuve con ella, ella me cantaba. Así que estoy segura que le di alegría. Y el segundo nacimiento fue más difícil porque uno ya entiende más algunas cosas y es más difícil. Verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. En Argentina las llaman simplemente los nietos, porque los buscan las abuelas. Algunos fueron encontrados, otros aún no. Todos nacieron de madres embarazadas y asesinadas en los campos de concentración de la dictadura. El Teatro por la Identidad ayuda a buscar a los que aún no se encuentran. Y esta búsqueda también se hace fuera de la Argentina, porque algunos de los niños robados fueron llevados a otros países, a España, por ejemplo. Y allí está también el Teatro por la Identidad. Así es, Abner, y aquí en España pudimos conversar con Micaela Domínguez. Fue una charla esclarecedora sobre el papel que juegan estos artistas comprometidos. Pues describo a Teatro por la Identidad como nosotros lo definimos dentro del ciclo cuando leemos y abrimos las funciones, que comenzó como siendo lo que se llamó el brazo artístico de Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, a partir de esta difusión por medio del arte, entendiendo al teatro como un espacio que puede ser reconquistado de denuncia y que puede servir para que, bueno, en este caso la difusión haga dudar a una persona, si bien ya viene teniendo dudas. Es, la verdad es que descabellado pensar que solo duda cuando va al teatro, pero lo cierto es que hay una duda que corroe todo el tiempo y que el teatro, como, digamos, terreno convocante, produce esa duda en el espectador. Para nosotros es el fundamento de utilizar el teatro cuando se le transmite al espectador algo que se quiere transmitir y que le va a servir para su vida. Para nosotros ese es el teatro social. En España, no hace mucho tiempo, se está comenzando a recuperar la memoria de los años de la dictadura, ¿no? En vuestros ciclos han presentado obras sobre lo vivido aquí. ¿Y cómo ha sido acogido por parte del público y por parte de aquellos que conocen la propuesta pero que no la vieron? Nosotros, debido a que, bueno, ya el año pasado, en el 2007, se comenzaba a hablar de una ley de memoria histórica, del aniversario, bueno, de la República y demás, decidimos sumar a la temática de la identidad, de Teatro por la Identidad aquí en Madrid, decidimos sumar lo de memoria histórica, convocando a una asociación para la memoria histórica. Entonces, a partir de ahí, nosotros creíamos que era muy importante tratar ese tema, porque aquí en España es muy difícil comenzar a hablar de esto. Si tú hablas con personas que tienen nuestra edad, entre los 20 y los 30, pues nadie quiere, nadie le interesa hablar de una dictadura que duró 40 años. Pues no, es una cosa de la que no se habla, ningún joven lo habla. Para nosotros nos parecía súper importante poder también empezar a corroer también con este tema. Y la repercusión que tuvo ya en el año pasado, en el ciclo del año pasado, donde se presentó una obra que fue Mi Día Más Bonito, que eran, bueno, dos actores españoles, fue cuando terminó esa función, se acercó, en esa función también había hablado el presidente de Memoria Histórica Española, ¿no?, antes de comenzar la función. Cuando terminó, se acercó una joven y nos comentó que era la primera vez que se había dado cuenta, había hecho un pequeño clic, que su abuelo, que siempre le habían dicho que se había, bueno, muerto, que lo habían asesinado y había quedado en una fosa común, pues ahí hizo el clic diciendo que se daba cuenta que su abuelo era un desaparecido. O sea, ella consideraba a partir de ahora a su abuelo como un desaparecido porque nunca había tenido, digamos, constancia de su muerte ni sabía dónde estaba. Para nosotros ese fue un puntapié inicial, pero más que satisfactorio, y es así que este año también acogimos incluso dos obras de memoria histórica. Mi nombre es Silvana Lorena Aranda, tengo 32 años, soy hija de Alberto Samuel Aranda y María Eva Duarte, desaparecidos el 9 de septiembre del 77. Tengo un hermano, Alejandro, de 30 años, y cuando mi mamá desapareció estaba embarazada de 3 meses, así que supongo que dio a luz en abril del 78, en Campo de Mayo. Amo a mi hermano porque es lo único que mis viejos me dejaron, lo amo con todo el alma, y sé que cuando encuentre a mi otro hermano, también lo voy a amar como yo amo a él. Agradecemos los testimonios de los nietos que recuperaron su identidad, a las abuelas de Plaza de Mayo, a los artistas de Teatro por la Identidad y a los luchadores que siguen buscando a los niños que arrancaron de los vientres de madres encarceladas y asesinadas. Porque la búsqueda continúa y 400 hoy jóvenes argentinos deben saber quiénes son, quiénes fueron sus padres y por qué les pasó lo que les pasó. Esta es también una forma de hacer justicia, de reivindicar los derechos humanos y de honrar la vida. Antes de la despedida, un saludo a Andrea. Esta vez es para la cadena C Internacional, que desde hace una semana ofrece en su sitio web nuestro programa a más de 100 emisoras de América, Europa y África. Agradecemos, por supuesto, que por allí también nos escuchen, a la vez que reiteramos nuestro saludo. Y es tiempo de irnos, Andrea, ¿eh? Nos vamos. Sí, nos vamos. Amigas y amigos de Semillas al Viento, ha sido un placer haber estado otro domingo más con ustedes. Gracias por acompañarnos en este espacio migrante. Abner, me despido de vos, como siempre, con un fuerte abrazo y nos reencontramos en una semana más. Adiós. Otro abrazo para vos, Andrea, y a quienes nos escuchan cada semana le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario, en esta misma emisora, volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve.